Si me vas a preguntar qué tal trata la vida y tal, pues te diré la verdad, todo anda fenomenal. Aunque he de confesarte que aún sigo soñándonos, pero luego despierto y la tierra sedienta me vuelve a recuperar. No te quiero deleitar con mi historia personal, pero he vivido aventuras a manos de musas que me hicieron volar. He atravesado montañas, al miedo pude sodomizar. He hablado a la luna, más de una fortuna que nunca podré gastar. Pues ya ves, estoy genial, estoy genial, no me puede ir mejor. Sensación de que la suerte camina a mi favor. Ilesos al saber que esto es lo mejor.